el siguiente tema es un tema de Antonio Carlos Jobim que se llama Wave. Es un estándar de tantas bossa nova que me puso. Este tema es precioso, se llama Wave. Y lo va a hacer Baltasar, que es este compañero que tenemos aquí. Ahí. Así que vamos a hacer Wave con todos ustedes. Pero esto que va a tocar Baltasar no es una trompeta, es un fliscorno, que es como una trompeta pero un poquito más dulce, parece yo. Como él mismo. Como él sin rojo. Thank you. eres de Balta, lo sabes. Balta, nacido en Bilbao, criado en Suecia y actualmente afincado en Móstoles. Fue labrada, fue labrada.